Miguel, ¿qué te ha parecido la semana entera? Interesante, entretenida, lúdica, tal vez no como otros años, pero bien. ¿Cuál ha sido tu rol durante esta semana? Ayudar a los alumnos. Eso. ¿Qué crees que faltó en esta semana integrada? Más material impreso para los alumnos. Eso. Tal vez, material fotográfico, tal vez haberse organizado mejor, o tal vez que los alumnos hubieran sido un poco más responsables. Cosa de no llegar aquí a la biblioteca y no encontrar prácticamente nada. Eso, por parte de los alumnos. Gracias. Hola, ¿cuál es este taller? Juego didáctico. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Nos eligen los grupos y hacemos juego para presentarlo en los grupos de la tarde. ¿Su trabajo cómo ha avanzado? ¿Están listos para entregarlo cuándo? Hoy día tenemos que entregarlo. ¿Y están avanzados? ¿O están perseguidos por el tiempo? No, estamos bien avanzados porque igual hemos trabajado y hemos tenido varias influencias más buenas. ¿El trabajo ha sido metódico, constante? No sé si metódico, pero constante, bien constante. Y ya. Tenemos que presentarlo mañana, en la mañana, a los primeros o kinder. Ya. ¿Tu nombre? César Martínez, el gato del segundo C. El gato, el famoso gato. Toda una celebridad en este colegio, ¿cierto? Sí, me gustó mucho integrar. Ya. ¿Qué le ha parecido la semana integra? Me parece una oportunidad excelente de poder compartir los diferentes alumnos, diferentes cursos y una actividad que une al colegio, me parece excelente. ¿Cuál ha sido su rol dentro de esta semana integra? Bueno, mi rol es bien básico porque solamente es ver que vayan trabajando bien y que lo hagan de la mejor forma, así que yo simplemente hago lo que los demás ya han hecho, ya los otros profesores. ¿Y cómo ha sido el desempeño de los alumnos dentro de la parte que está encargada usted? Como siempre, muy bien, muy comprometido, muy responsable, nada que decir, excelente. Ya. Gracias. Hola, ¿aquí qué hay? No, está ensayando, perdón. ¿Quién se puede hablar aquí? ¿Cómo puedo hablar? No. Bueno, ustedes son de danza, ¿cierto? ¿Qué son? Teatro y cuerpo pintado. ¿Ah? Teatro y cuerpo pintado. ¿Y no quieren hablar? Bueno, el silencio otorga. Bueno, chao. Día 4. ¡Qué desastre! Ustedes creían que el día anterior fue horrible por el cuento de los robos, hoy día fue peor. Porque aparte de que estamos haciendo todo el trabajo y no sé si hizo todo el resto de la semana. ¡Ay! ¡Ay! Están todos desorientados. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué ha sido de tu nueva vida, tu nuevo colegio? Ha sido la raja. Gracias. Alin, ¿qué se siente estar haciendo el loco? Es una cuestión impresionante, creo que será mi último día de vida. ¿Qué te ha parecido la semana integrada? Gracias, Solange. ¿Le tiene miedo al...? No, da vergüenza. Ya, no estás maldita. Una sola cosa. Dígola. La. La. Vamos. Puro la. Ya, po. Para lo único que hay que tener vergüenza es para robar, mujer. ¿Qué? Para lo único que hay que tener vergüenza es robar. Ah. ¿Vamos? ¿Dijo algo mal? No. Es que no te había entendido. Nada más. ¿Cómo piensas que va a quedar esto? Bien, supongo. Esperemos que bien. ¿Y que irá a quedar la escoba o no? No creo. Yo creo que va a salir todo bien, bonito. ¿Cómo son las cosas? Fuera de grabación estáis diciendo... ¿Qué? Cuando no estás grabando estáis diciendo otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Ay, se hace la lesa, ¿eh? ¿Cierto, Ana? Gracias, Ana. ¿Eres gritón? ¿Qué? Yo no, ¿cómo voy a hacer escándalo yo? ¿Ah? Nos vamos a tomar la calle. Oh, pero disculpa. Yo no paro. Mándale saludos a Lina, no te cuesta nada. Viene para hablar. Dile hola Lina. Hola Lilla, mucho. mostrar esta lectura y queremos seguir invitando a todos ustedes a que tengamos una locura más. Queremos cantar el primer día que presentó nuestro grupo de música, pero que todos los grupos que sean nuestro alrededor canten con nosotros. Para ello vamos a cantar la canción de El Hombre y la Maestra con este gran coro de personas que están alrededor. Nos invitamos a todos a que sigamos con eso. Necesitamos que nos acerquen a la gente Cristóbal. Según el general.